Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos a quienes nos escuchan en Radio Alhama por internet. Soy Elena. Y yo, Rodrigo. Pues listos para comentar la actualidad local justo después de la presentación que hacía nuestro director Juan Cabezas. Pues vamos allá. Tenemos entre manos una crónica que, bueno, que llega al corazón, ¿eh? Publicada en alhama.com. Sí. Se centra en un homenaje muy emotivo a Manuel Jiménez Maya, a quien todos conocían, pues, cariñosamente como Chapi. Eso es, Chapi. Un evento organizado por la Peña de Fútbol de Alhama, pero que va, digamos, más allá del deporte en sí. Totalmente. Nuestra idea es explorar un poco no solo qué pasó en este homenaje, sino sobre todo cómo una comunidad usa el lenguaje del deporte, los rituales compartidos, pues para mantener viva la esencia de alguien querido. Es una pieza muy significativa, la verdad. Aunque narra un evento concreto, nos revela mucho sobre los lazos que unen a Alhama, ¿no? El peso del recuerdo y cómo personas como Chapi, pues dejan una huella imborrable. Ajá. El escenario fue el campo municipal La Joya. La crónica describe, bueno, un domingo distinto, no de competición pura y dura, sino de nostalgia compartida y a la vez de celebración de una vida. ¡Qué bonito! Se congregaron amigos, compañeros, bajo un cielo que, según se lee, respetó el momento. Ofreció una tregua al calor habitual como si el ambiente acompañase el tono. Solemne, sí, pero lleno de calidez humana. Y se reunió bastante gente, ¿verdad? El texto habla de más de una veintena de amigos. Sí, sí, más de 20. Eso ya nos da una pista, claro, de la red de afectos que tejía Chapi. ¿Se menciona específicamente a los amigos de Leeds y a los jameños? Eso es. Esto sugiere conexiones que iban, bueno, más allá de lo local. Y un detalle visual muy poderoso, todos llevaban camisetas con el nombre de Chapi y el dorsal 10. ¿Qué los dice eso? Uf, ese detalle de las camisetas es fundamental, yo creo. No solo un uniforme, es una declaración colectiva. Claro. Unifica al grupo y transforma el campo en un lienzo de memoria, de afecto. El número 10, además, tiene un peso simbólico enorme en el fútbol, ¿verdad? Asociado a la creatividad, al jugador diferente. Al crack. Al crack, exacto. Que todos lo lleven es una forma potente de decir, su espíritu sigue aquí, con nosotros. Y la mención conjunta de los amigos de Leeds, los Loiners, como se les conoce coloquialmente allí en Leeds, y los jameños, subraya la amplitud de sus relaciones. Ajá. La figura de Steve, que describen como embajador alameño en las Islas Británicas, parece clave en esa conexión internacional. Es muy interesante cómo un simple dorsal puede condensar tanto significado. Y la crónica recalca que no era un partido más, era el primer homenaje de este tipo tras su fallecimiento. El primero, sí. Tenemos las fechas. Manuel Jiménez Maya nació un 29 de julio de 1964 y nos dejó el 1 de julio de 2025. Saber esto, pues, añade profundidad. Claro, le da otra dimensión. No se trata solo de recordar a alguien. Es un duelo todavía cercano que encuentra cauce en algo que él amaba profundamente, el fútbol. Y esa canalización a través del fútbol adquiere un matiz muy, muy particular en cómo se narra el partido. El resultado, nos dicen, fue lo de menos, aunque la victoria cayó de nuestro lado. Bueno, eso siempre anima. Hombre, claro. Pero lo que realmente llama la atención es cómo se integra a Chapi en el marcador de forma simbólica. Se cuenta que él mismo marcó 7 goles. 7 goles figurados, por supuesto. 7 goles, anda. Suena casi a realismo mágico futbolístico. ¿Cómo lo explican? Pues mira, con mucha poesía y mucho arraigo local. La crónica detalla que marcó 2 en un chapurreo de inglés. Ah. Reflejando esa conexión británica, ¿no? Ese inglés quizás un poco improvisado. Claro, claro. Y 5 más con el seseo tan nuestro, esa pronunciación particular de la zona. ¡Qué bueno! Es una manera hermosa y muy íntima de mantenerlo presente en el juego, reconociendo sus vínculos y su identidad local. Es como si su esencia hubiera estado jugando con ellos, ¿sabes? Dejando su firma en el marcador de una forma que solo ese círculo cercano puede entender y valorar plenamente. ¡Me encanta! Y vemos una visión fascinante sobre cómo se procesa el duelo. No solo se recuerda a Chapi, sino que se le integra activamente en el presente, a través de un simbolismo lúdico y culturalmente específico. La memoria se vuelve activa, no pasiva. Me parece una forma preciosa, sí, de quitarle esa solemnidad fúnebre y llenarlo de vida. Y hablando de fútbol vivo, la crónica se detiene en un momento especial, describiendo un golazo, tal y como, según parece, le gustaban a Chapi. Ah, sí. Creo que merece la pena recrearlo, porque dice mucho de cómo lo recordaban en el campo. Desde luego, esos detalles concretos son los que pintan el retrato más vívido, claro. Pues imaginemos la jugada que nos describen. El balón le llega llega en la frontal del área. Ajá. Los defensas le enciman, uno por cada lado, presión máxima. Pero Chapi, en esta evocación, se revuelve, gira sobre sí mismo para buscar el hueco. ¡Qué imagen! El balón le queda en la pierna izquierda, la que el texto señala como la mala, la menos hábil. La mala. Y desde ahí, con poco ángulo, saca un disparo que describen como seco y preciso. La pelota, se lee, besó la red con violencia. Toma ya. La exclamación final lo dice todo. Golazo. Puro espectáculo. Fenomenal, Chapi. Es una descripción magnífica, casi cinematográfica. El giro, el recurso de usar la pierna menos dominante, el disparo certero. Son pinceladas que probablemente capturan la esencia de su estilo como jugador. Sí, ¿verdad? Quizás era conocido por esos destellos de genialidad, por encontrar soluciones inesperadas. Al narrar esta jugada específica, como a Chapi le gustaba, el homenaje se vuelve profundamente personal, ¿sabes? Anclado en recuerdos compartidos y concretos de su habilidad. No es un recuerdo genérico, es su recuerdo. Exacto. Está lleno de esos matices que solo sus amigos reconocerían como auténticamente suyos. Pero este homenaje no se quedó en el campo, no. La crónica nos habla del tercer y cuarto tiempo. Eso es. Para quien no está familiarizado, el tercer tiempo es esa bonita costumbre muy arraigada en deportes como el rugby, pero extendida, de compartir un momento de confraternización después del partido. Efectivamente. Y aquí parece que la camaradería se extendió incluso a un cuarto tiempo. Se vuelve a destacar la figura de Steve, ese embajador alameño. El amigo de Leeds. Que actúa de puente entre los locales, los jameños y los amigos de Leeds, los Loiners. Su papel parece fundamental para mantener viva esa conexión transnacional. Ajá. La organización de esta parte posterior corrió a cargo de dos entidades locales muy activas, la Peña de Veteranos y la Peña de Fútbol Sala Los Mataos. Esto también nos habla de la vitalidad del tejido asociativo y deportivo de Alhama, de cómo diferentes grupos suman esfuerzos por una causa común. ¿Y cómo continuó esa jornada de recuerdo? La fuente menciona una comida organizada por estas peñas en el restaurante Raya, un lugar de confianza. Sí, sitio conocido. Se habla de todo tipo de viandas, sugiriendo un ambiente de generosidad, de celebración de la amistad en torno a la mesa. Y tras un descanso, el día culminó en el bar La Placeta. El énfasis está en que siguieron compartiendo recuerdos, risas, anécdotas, abrazos. Claro. Es la prolongación natural del espíritu del partido, pero en un entorno más íntimo y relajado. Es fundamental observar cómo el homenaje trasciende lo puramente deportivo. El partido funcionó como catalizador, como punto de encuentro, pero el recuerdo y la celebración de la vida de Chapi se consolidaron en la mesa y en la conversación posterior. Sí, es verdad. A menudo es en esos momentos más distendidos, compartiendo comida, bebida y charla, donde los lazos se refuerzan y se procesa colectivamente la ausencia, transformándola en memoria viva y compartida. Es una forma muy mediterránea, muy nuestra, de celebrar la vida y la amistad, incluso ante la falta. Totalmente. Y la crónica lo subraya al hablar de Chapi más allá del futbolista. Cito textualmente porque me parece muy revelador. Porque Chapi no solo era fútbol, era nobleza, cercanía y esa sonrisa que siempre lo acompañaba. Qué bonito eso. Estas palabras son clave. Nos dicen que el homenaje era para la persona en su totalidad, no solo para el jugador con el 10. Se le recuerda por sus cualidades humanas, su carácter, su trato afable, su rasgo distintivo, esa sonrisa. Sí. Aquí hay una clave importante sobre la memoria colectiva. A menudo son los rasgos personales perdurables los que anclan a alguien en el corazón de una comunidad, incluso más que los logros concretos. La crónica se permite incluso una reflexión cargada de emoción. Allí donde esté, seguro que se emocionó al ver a sus amigos vestir camisetas con su nombre y su número. Es una forma de expresar el profundo cariño y la conexión que aún sienten. Y esa conexión se proyecta hacia adelante con la frase que cierra el cuerpo principal del texto. Un abrazo, amigo. Tu legado sigue vivo. ¿Hasta qué punto somos conscientes de la importancia de estos pequeños rituales en nuestro propio día a día para mantener vivos los vínculos y los recuerdos que nos definen? Una reflexión muy pertinente para cerrar. Nosotros seguimos preparando más comentarios para Radio Alhama en Internet con Juan Cabezas al mando en el control técnico, quien ahora nos despide con la sintonía. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.